Página 23. Actividad 10. C. Escucha a dos personas describiendo cómo conocieron a su novia y a su mejor amiga. Elige la ilustración correspondiente de A. 1. Conocí a mi novia hace un año de una manera bastante original. Yo estaba en un supermercado haciendo unas compras. Cuando iba a salir, me choqué con una chica que llevaba un montón de paquetes. Se nos cayeron todos por el suelo y tuvimos que mirar uno por uno para saber de quién de los dos eran. Era muy simpática, así que la invité a tomar un café para charlar un rato. Unos meses después empezamos a salir. 2. Conocí a Laura, mi mejor amiga, hace 5 años en un viaje a Grecia. Coincidimos en el avión. Hablamos mucho durante el vuelo y me pareció que era una persona muy agradable. Como las dos viajábamos solas, le sugerí hacerlo juntas. Fue una idea extraordinaria. Nos lo pasamos fenomenal y nos hicimos muy amigas.